Bien, amigas, amigos, como lo habíamos anunciado ya, está con nosotros el ingeniero Guido Calderón. Y bueno, con él vamos a hablar de un tema tan sensible, sobre todo en estos tiempos de pandemia. La verdad es que es inevitable hacer alusión a este tiempo de pandemia, más aún cuando se trata de un sector que ha sido realmente afectado sensiblemente, ¿cierto? Así, terriblemente, como es el sector turístico. Bueno, Guido Calderón es ingeniero en administración y estudió en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en Espoch. Igualmente es un columnista destacado desde hace muchos años en diferentes medios de comunicación. Y pues ahora es el presidente del Grupo Turístico Monteselva. Yo quiero agradecerle inmensamente el tiempo y la oportunidad que tenemos esta mañana para conversar con el ingeniero Calderón. Y nada, ahora solamente darle un abrazo a la distancia. Mil gracias. Mil gracias, Guido, por estar acá con nosotros. Y pues iniciamos esta conversación. Vamos a empezar consultándote cuál es el Grupo Turístico Monteselva. Buenos días. Buenos días, Bachita. Ante todo, gracias por la invitación esta a conversar sobre este tema tan importante para la vida nacional que es el turismo. Pues es de vital importancia no solo por temas económicos, ¿no?, sino por temas vivenciales, existenciales, espirituales, emocionales. Yo parto de que no comparto el criterio con algunos amigos que dicen que hay que salvar el turismo. Pienso que es al contrario, el turismo es el que va a salvar al Ecuador. Para que la gente salga de este rosario de crisis que tenemos, ¿no?, porque una crisis médica, por decirlo así, ha conducido a una crisis económica y esta ha desatado un montón de crisis adicionales. Bueno, en todo caso, Grupo Monteselva tiene su empresa madre aquí en la ciudad de Baños de Agua Santa, que somos la única ciudad del Ecuador que vive exclusivamente del turismo. A partir de aquí, de Hostería Monteselva, hemos ido creciendo o complementándonos. Aquí construimos el centro de convenciones más grande del centro del país, que obviamente esa inversión está muerta. O sea, aquí teníamos el lujo, nos dábamos el lujo de tener hasta 900 personas en nuestro salón. Hemos hecho ferias, ¿qué no se ha hecho acá? Obviamente ese negocio está muerto, por lo menos por 2 años, no vamos a lograr otra vez tener ese conglomerado de gente. Estamos viendo qué nuevo uso le damos al salón. Es un salón de 600 metros cuadrados, es grande, y de tal forma que nos permite generar un ingreso y a la vez una actividad y un entretenimiento para los turistas que llegan acá al Ecuador. Aquí también en Baños funciona nuestra agencia de viajes. Tenemos una sucursal en Riobamba, también somos tour operadores. Comercializamos actividades en todo el país. Apenas a una hora de aquí está Ecoparque Hostería Monteselva. Es una reserva de bosque de 16 hectáreas donde que apenas tenemos 15 suites, ¿no? Ese era un producto muy exclusivo antes de la pandemia. Y no era difícil comercializarlo, pero ahora es mucho más fácil comercializarlo porque la gente quiere exclusividad. La mira 16 es a más de una hectárea por pareja, hay mucho aire, mucho espacio, mucho paisaje. Entonces, realmente nos está yendo muy bien en el Puyo, mejor que acá, porque tenemos justo lo que la gente necesita, ¿no? O sea, aire puro. Nuestro restaurante es un restaurante de diseño abierto, sin puertas, ¿no? Entonces, todo el tiempo la brisa amazónica está recambiando el aire, que eso es imprescindible ahora. Cuando vas a un restaurante, un sitio que haya recambio de aire, los paisajes son espectaculares. Estamos en un sitio de selva nieve, ¿no? Hay pocos sitios en el planeta donde que estando en medio de la selva, del calor, tú veas nieve. Entonces, aquí Puyo es tiene esa excepcionalidad, ¿no? Que estás en medio de la selva transpirando y estás viendo la nieve del volcán Sangay y la nieve del volcán Antártico, ¿ya? También es una gran ventaja porque en Ecoparque Puyo estamos a menos de 2 horas de Riobamba, donde hay más de 500.000 de personas. Estamos a menos de 2 horas de Ambato, donde hay más de 500.000 de personas, ¿no? Ambas provincias juntan como unos 2 millones de personas. Estamos muy cerca de la Tacunga. Estamos justo en el rango, e indican los expertos y los técnicos de todo el mundo, que la gente está dispuesta a viajar. O sea, si es menos de 2 horas, la gente está dispuesta a movilizarse con la familia y todo eso. Entonces, realmente, la ocupación que tenemos es muy buena y justo nuestro target y nuestros clientes de este momento son la gente andina, ¿no? Una consideración. Se entendería que las personas que apostaron por el turismo de selva, el turismo pues de que tenía que ver con la naturaleza, en fin, realmente en este tiempo son los que a lo mejor van a poder restablecerse más pronto. Depende a qué mercado apuntaste. Por ejemplo, yo desde que creamos hace 3 años, porque el ecoparque era un refugio de vida silvestre, que hacía rescate de animales, ¿ya? Entonces hace 3 años tomamos la decisión de convertirnos en hotel y empezamos con 7 suites. Siempre la idea fue, no sé, un trauma que traigo desde niño. Mi abuela decía, grande aunque no ande, me decía, las suites son gigantes, solo camas de 3 plazas, o sea, siempre quise hacerlo grande, ¿no? Así que cuando era niño yo me crié en una pobreza muy, muy extrema, entonces yo vivía como ratoncito, entonces detesto los sitios pequeños. De hecho, si ves mi casa, no es que me jacte, pero no es que sea grande, pero no hay paredes. Sí, yeah. No hay paredes. Entonces, espacios abiertos totalmente. Sí, sí, sí. Y la ventana, y las ventanas son, todas las paredes son de vidrio, de aquí se ve todo el paisaje. Entonces, soy como claustrofóbico, ¿no? Entonces, igual en el ecoparque se hizo un octogón, un edificio en forma de octágono, para que cada suite tenga su propia visualización, su propio paisaje, sin la molestia de que el vecino de la habitación de al lado te pueda ver, ¿no? Entonces, es imposible. No hay cómo. Entonces, siempre yo apunté al mercado nacional, no apunté al mercado extranjero. Muchos me dijeron, mira que sí, sí, de hecho el mercado extranjero es mucho más rentable, sí. Hay compañeros míos, amigos míos hoteleros que tienen hoteles en la selva amazónica que facturaban 3 veces más de lo que yo facturaba, sí. Pero no fuese mi afán de trabajar con el mercado extranjero, yo siempre le apunté al andino porque está más cerca, está a menos de 2 horas, para un riobambeño, para un ambateño, para un latacungueño, en 2 horas y estoy en el calorcito, en la tibieza amazónica, donde que el aire te da más energía al cuerpo, siempre me pareció un mejor cliente, y para mí es más fácil definitivamente tratar con los nacionales que tratar con extranjeros. Entonces, quienes apuntaron al turismo extranjero siguen en problemas, ¿no? Siguen en problemas, pero obviamente están mudando, ¿no? Captando al turista nacional. Yo, como siempre, tuve turistas nacionales, a partir del 1 de julio, desde que abrí, he tenido huéspedes, nos ha ido muy bien. Antes teníamos nosotros el fin de semana la apertura del balneario, porque es una piscina gigantesca que tenemos, que tiene el aforo de esa piscina, son 350 personas, ¿ya? Ahora esa piscina solamente sirve para 35 personas. Entonces, mucha gente que ha venido de nosotros es la gente que hace la primera salida con bebés. Tienen mucho miedo a los niños, entonces quieren que los niños respiren aire. Entonces la piscina es gigante, tiene 5 espacios, entonces realmente es como que si hubiésemos diseñado el ecoparque para esta nueva realidad. Entonces, ahora, va muy bien. Ahora hay algo, qué bien, ¿no? Yo celebro esta decisión tuya porque hablamos mucho esto de que debemos hacer país, ¿no? Que el turismo es una fuente importante de ingresos. Pero entonces, hagámoslo para nosotros. Así es. Digo yo, con precios asequibles, con seguridades. Más aún ahora, en este tiempo de confinamiento y todo lo más, tú decías al inicio, no es un problema solamente de dinero, es un problema de salud pública, es un problema de salud mental, ¿no? Y creo que eso hay que subrayarlo, de salud emocional. No podemos seguir encerrados tanto tiempo, pero por otro lado, sabemos también que los ingresos, que la economía está debilitada absolutamente. Entonces, a ver, ¿en qué nos quedamos, verdad? Queremos salir, pero ¿dónde podemos ir? ¿Dónde podemos ir? Que nos dé estas comodidades, pero que también sea, pues, asequible a todos los bolsillos un poco, ¿no? Claro, tengo entendido, por ejemplo, en este momento se formó una asociación de turismo rural, donde que mayoritariamente están las haciendas de Pichincha, las haciendas de Cotopaxi, les está yendo muy bien, ¿no? Entonces la gente, por ejemplo, hay que tomar en cuenta que los que estamos por estos sectores, nuestro principal target es Quito, ¿no? Quito son más de 4 millones de habitantes, entonces realmente es un mercado codiciado por todos nosotros. Donde nosotros también sí llegan quiteños, sí llega bastante quiteño, ¿no? Pero el quiteño también es bombardeado por la parte norte, Imbabura. Imbabura también tiene una infraestructura turística impresionante, ¿no? Quito está cerca, está el noroccidente de Quito, donde que también hay muchas hosterías y tienen el cambio de clima, están cerca de Esmeraldas. Es decir, Quito tiene una abundante oferta, los quiteños tienen mucha oferta, tienen para escoger. ¿Ya? Entonces nosotros también si apuntamos a los quiteños, pero por el tema este de las 2 horas, no, obviamente más rápido nos sale captar y más económico nos sale captar el cliente de las provincias de Chimborazo, de Tungurahua y de Cotopaxi, ¿no? Ahora Resultancia bien, que es suficiente para nosotros. ustedes un poco han asumido y han afrontado diversos momentos en los que se ha hablado de que, bueno, que la erupción del volcán, que por muchas circunstancias de tipo natural, en fin, yo creo que ya ustedes saben cómo hacerlo, porque yo estoy recordando la primera ocasión, ¿no? Mientras los que estábamos tan lejos estábamos asustados, ustedes dijeron, no, ya no queremos estar tan cerrados, vengan, o sea, no hay por qué asustarse, ¿no? Un poco así. Háblanos un poco de eso. Yo digo, en esta región en la que yo me tocó vivir, aquí la creación todavía está en proceso, ¿no? Aquí no ha terminado, ¿no? Acá siempre la naturaleza es melodramática. Aquí en la ciudad de Baños, donde que yo tengo el privilegio de vivir, porque realmente es un privilegio vivir en esta ciudad, el tema volcánico nos afectó mucho. Pero al igual que con el tema volcánico, en el tema de la pandemia, lo que hizo más daño no fue ni el volcán ni el virus. Lo que más daño hace es la desinformación, el miedo que nos inyectan a la vena todos los días, la voluntad de los políticos de llenarnos de pánico para hacernos creer que nuestras vidas dependen de sus sabias decisiones, ¿no? Entonces, yo justo estaba escribiendo un artículo que se llama Vacuna contra la idiotez, ¿no? Porque pienso que es la que más necesitamos. Aquí en Baños nos sacaron a la. Yo no estuve aquí, lamentablemente, cuando sucedió eso. Pienso que si hubiese estado, no hubiese sucedido. Sacaron a pistola de fusil a la gente aquí, ¿no? Hicieron evacuar. Justo estamos por cumplir 20 años del retorno, ¿no? Porque la gente por estas fechas fue evacuada a punta de fusil porque el gobierno no sabía cómo descifrar el tema del volcán. Entonces optaron por lo más fácil, ¿no? Expulsar a la gente. Es muy similar a lo que sucedió en esta ocasión. Los gobiernos no tienen a descifrar la solución, entonces enclaustrar a la gente. Pero hemos visto que el encerrar enclaustrar a la gente no ha servido de nada. Pues, tenemos de ejemplo Argentina, ¿no? Que ellos siguen enclaustrados y tienen un volumen de contagios y de muertes tanto o superior al de Brasil, donde que no le pararon mucha bola al tema del confinamiento. Ya. En todo caso, aquí en Baños aprendimos a ser muy resilientes, ¿no? O sea, a recuperarnos rápido, a mantener el buen humor, a mantenernos alegres. Bueno, nuestro entorno da para vivir bonito, da para vivir alegre. Evidentemente, como aquí todos tenemos un espíritu de servirle a la gente, ¿no? Eso hace que seamos, así estemos mal encarados, pero somos amables, ¿no? O sea, somos educados, damos información a la gente. Es el espíritu con el que tú te contagias cuando vives aquí y más si creces aquí, ¿no? O sea, ese espíritu de servirle a la gente, de hacerle feliz a la gente, nos obliga a ser felices porque nadie puede vender lo que no tiene. Pues acá la gente viene buscando felicidad. Entonces tenemos que estar nosotros primero felices, vivir bonito para nosotros hacerle pasar bien a la gente. Entonces, eso obviamente ayuda muchísimo, ¿no? Aquí, pienso que el primer destino turístico en recuperarse en esta pandemia ha sido Baños de Agua Santa. O sea, la recuperación ha sido evidente, ¿no? Sufrimos mucho el primer mes de reapertura y hasta el segundo mes, porque muchos de los negocios que hay aquí son de gente de fuera, son de quiteños, de ambateños, que quebraron. Hasta que sean ocupados nuevamente esos locales, nos demoramos un poco, pero hubo una renovación increíble de la propuesta, sobre todo gastronómica, de Baños. Tú vienes acá a Baños y encuentras otra ciudad con nuevas propuestas gastronómicas. También vinieron marcas internacionales como KFC, como Juan Valdez, que nos dan ese airecito internacional, ¿ya? Entonces, aunque parezca paradójico, ya estaba la ciudad a punto, pero ¿cuándo comenzó a llegar masivamente la gente? Cuando autorizaron que abramos los bares y las discotecas. El fin de semana que se abrió las discotecas, esto parecía feriado de Semana Santa, no había dónde poner un pie. La ciudad se llenó, ¿no? Incluso me cuentan, yo obviamente no salí esa noche, pero mis amigos me cuentan que cerraron, la policía hizo cerrar a las 12 de la noche los locales, lo cual es un absurdo. En tiempos de pandemia y en cualquier época, cerrar a la medianoche los locales de diversión nocturna es absurdo, porque la gente está recién calentando motores. Lo que hace la gente es, lo que hace la policía, las autoridades, es trasladar la bebida a los hoteles, porque o a la calle, porque la gente está recién calentando motores y sale. Entonces la gente salió, se posesionó de una calle que hay aquí junto a las piscinas, a las termas. Entonces eso se llenó de autos a todo volumen, la gente ahí bebiendo, y la policía que por favor, señores, retírense a su casa. No, era imposible mover, había 4.000 gentes que estaban ahí rehumanizándose, ¿no? Después de meses estaban volviendo a brindar con una cerveza, a tomar un trago, a fumar un cigarrillo, a conversar, ¿no? Porque el aislamiento nos convirtió en seres anónimos, en seres virtuales, ¿no? Pero entonces eso fue increíble. Fernando, si bien es cierto, necesitamos socializar, y hemos estado hablando de eso también como parte de una salud emocional, en fin, pero también sabemos que pues estar reunidos ya, masivamente, ¿no? Es también un motivo de contagio, un factor peligrosísimo. Definitivamente, lo que yo, aquí en Baños, nosotros fuimos la ciudad que más se cerró cuando empezó la pandemia. Recuerda que se mandó expulsando incluso a la policía. Y eso, me acuerdo que había una amenaza de juicio de la ministra de gobierno al alcalde de la ciudad. Nosotros nos aislamos. Pero el aislamiento no sirvió de nada. Yo vivo en la última casa del pueblo. Yo prácticamente no tengo vecinos. Sin embargo, hace un mes que se hizo exámenes, mi esposa pidió que le hagan el conteo de esto, los anticuerpos. Ella ya tenía anticuerpos. Es decir, que acá llegó, mi esposa se contagió, yo no me contagié. Y el virus entró y se fue. Pero ¿cómo entró aquí en Baños el virus, ¿no? Primero se sabía que venía gente de la ciudad, de Guayaquil, que venían, migraban para acá, gente que vivía allá vino para acá, pero bueno, eso no fue realmente el punto. Aquí pasaba que, por ejemplo, había el cumpleaños de fulanito tal día, tal sábado, y veías en el Facebook a gente reunida con mascarillas, con todo, pero brindando con un trago, ¿no? O sea, aquí, si bien se dice que Baños es la tercera mejor farra del Ecuador, esa farra también somos protagonistas los de aquí de Baños. Entonces aquí la gente no aguanta el viernes reunirse con los amigos, hacer una comida, tomar un traguito. El sábado es casi que obligatorio. Aquí yo he visto casos increíbles. Un día vine y uno de mis empleados había traído unas amiguitas y estaba haciendo una reunión en el bar del hotel sin mi consentimiento. Ya. Es decir, esta socialización al calor del alcohol, pienso que fue el que difuminó y trajo el virus y repartió en los rincones más recónditos del país. Fue el trago, definitivamente eso fue. Entonces, pero si no es eso, será otro factor, pero de que el virus se expande, eso no lo ha parado nadie. Entonces, encerrarnos, enclaustrarnos, realmente no ha servido de mucho, más allá de que hay gente que se ha hecho mucho dinero, porque, Pachita, hay que tomar en cuenta que cuando hay una crisis económica, asumamos que en el Ecuador hay 1,000 millones de dólares en billetes verdes. ¿Cuántos? Eso existía antes de la pandemia. ¿Cuántos existe? Existen los mismos 1,000 millones, pero el dinero que no está en mis bolsillos y en los suyos está en los bolsillos de otros. O sea, que hay sectores que han lucrado mucho, ¿no? Sectores vinculados con la medicina, ¿no? Los sectores de comida, la transformación que hubo en esto, en las entregas a domicilio. Hay gente, la burocracia que se quedó 3 meses encerrada sin gastar los sueldos. Entonces, viene un proceso de acumulación de dinero. Está ahí listo para gastarse, para consumirse, ¿no? Entonces, la masa monetaria está ahí. Lo que no está en el bolsillo de uno está en el bolsillo de otro. ¿Ya? Entonces, ese criterio tengo yo. Plata hay, dinero siempre hay. Pues el tema es encontrar la ruta del dinero y llegar a la gente que tiene los recursos para que compre el servicio que uno oferta, ¿no? Esta mañana, amigas, amigos, estamos dialogando con el ingeniero Guido Calderón. Él es presidente del Grupo Turístico Monteselva y ya nos ha explicado un poco cuál es su sentir, cuál es su apreciación. Él trabaja en turismo ya hace muchos años, de hecho es un gestor turístico importante, conocido y reconocido dentro de nuestro país y fuera de él, ¿no? Dentro de esta posibilidad de la que hemos hablado, Guido, y siendo tú el presidente del Grupo Turístico Monteselva, en este mismo momento, yo había estado mirando un poco de datos y sé que no se quedaron ustedes solamente en la cuestión del turismo. Son emprendimientos más pequeños, pero dentro igualmente de las propuestas, ¿no?, de las ofertas que se hace al turista. Uno de ellos es un pequeño encanto de unos duendes de hacer cerámica, pero la verdad es que tú no eres ceramista, pero ¿cómo llegas a ese punto? Y la otra es la elaboración de un ron de primera, ¿no? De un ron de primera. Solamente su nombre, pues, dice bastante, Jaguar Azul. Háblanos de estas dos cosas. Ya. Cuando empezó, yo ya tenía entre ceja y oreja el tema de hacer esculturas que llamen la atención, porque en la mayoría de ciudades turísticas que he visitado en el mundo, en los 32 países que he visitado, hay esculturas emblemáticas que no hace falta que tú digas estoy en Praga, la estatua lo dice todo, o estoy en Santiago de Cuba, la escultura lo dice todo, ¿ya? Entonces, yo quería construir y con los amigos artistas con que me debo, yo, tú sabes que también soy muy cercano al tema artístico, preguntaba a los escultores, ¿cuánto me cuesta una escultura? Y los más benévolos me decían, por ser vos te cobramos $40 el centímetro. No entendía. Entonces le digo, yo quiero una escultura de mi tamaño, yo mido un 80, pero hagamos que sea 2 metros que la escultura. Entonces, a $40 el centímetro salía más o menos en $8,000 una escultura. ¡Qué locura! Y siendo pana. Entonces, claro, ese arte es caro y yo no lo veía accesible para mi economía. Decía, no, pues yo por 8,000 me sigo el curso de escultor. Entonces, yo ya tenía la idea, antes de la pandemia yo compré ya los materiales, porque tenía la gana, pero no había el tiempo, ¿no? Definitivamente tiempo es lo que menos tenía. Llegó la pandemia y lo que sobraba fue tiempo. Entonces, ahí se unió el hambre con la necesidad y le dimos al principio. No, o sea, tampoco fallando tanto. Le dimos, pero nunca pensamos llegar a los niveles que hemos llegado. O sea, porque si vos ves las esculturas, dices, no, pues eso lo hizo un artista. No, no, realmente fue mucho empeño. El tiempo muerto que la pandemia nos dio, entonces fue increíble y ahora Baños tiene de un rincón mágico para que la gente venga y se tome fotos gratis, ¿no? Qué lindo. Sobre todo eso, mi intención era esa, que la gente venga y se tome fotos gratis. Respecto del licor, imagínate hace 60 años un matrimonio, ¿no? El papá de la novia era el jefe de estancos de la provincia. Los estancos eran una policía especial que se creó aquí en Ecuador para reprimir la producción y la comercialización del licor. ¿no? Entonces este señor era el jefe de estancos y claro, su herramienta de trabajo era un revólver 38, ¿no? Entonces él era el papá de la novia. Y del lado del novio, ¿no? El tío del novio, ¿no? Era el mayor contrabandista de la zona de esa época, ¿ya? Acá los que están con la ley armados, que están del lado de la ley, y acá los que están al margen de la ley también armados, ¿no? Porque en ese tiempo era legítimo llevar armas. Entonces yo me crié en estas historias de los contrabandistas, del trago de contrabando, que no tiene razón de llamarse trago de contrabando, porque no viene de Colombia ni de Perú, pues no, eso sale de Baños, salía de Puyo, ahora también lo hacen en Bucay. Bueno, lo hacen en todo el país, porque en todo el país tenemos caña, ¿cierto? O sea, todo el país hay caña. Lo que yo he intentado y he aprendido en los viajes, esto lo aprendí en Brasil, era a mejorar la calidad del licor, ¿no? Porque en Pastaza, que tiene una historia riquísima, ¿no? Es una provincia cañicultora, hay mucha gente que hace licor, ya, pero todo el mundo hace un licor de 60 grados que lo comercializa a un precio muy bajo, ¿no? Que solamente genera una economía de subsistencia para los amigos cañicultores. Porque hay mucha competencia, sobre todo del norte, porque acá en la Amazonía, y sobre todo aquí en Pastaza, tú no puedes sembrar 10, 20 hectáreas con tractor. Si metes un tractor, el tractor se hunde en el lodo y desaparece. En cambio, en el norte, la tierra es dura, ¿no? Entonces, allá sí pueden tractorar y al meter máquina, industrializan y tienen mejor producción y, sobre todo, costos más bajos. Acá 10 hectáreas son por lo menos 10 empleados, uno por hectárea, y eso es muy duro de sostener. Entonces, el trago de acá más famoso, hay uno que se llama el puro puyo. Histórico ese nombre. Pero yo no me contentaba con el trago como se lo veía. Entonces, yo genero un licor de mayor grado de etanol, ¿no? Yo estoy sacando licores de 80, de 85 grados de pureza. Entonces, no huele, no tiene ese olor característico del trago de contrabando. El trago que más me gustó que fue el que lo hago de mandarina. Que lo comparan mucho con el pájaro azul que son famosos, que hizo famoso a Guaranda, ¿no? El pájaro azul. Me demoré un poco en averiguar cómo le daban el tono azul los guarandeños al licor, porque eso era un secreto, pero bien guardado, hasta que averigué que era la cáscara de mandarina la que le da el tono azulado al trago, que parece gasolina el trago. Entonces ellos le llaman pájaro azul. Entonces yo sé decir bromeando, pero eso de pájaro azul me suena muy débil, acá somos más fuertes, jaguar. Entonces saco un trago azul con olor a mandarina dulce, pero claro, de 80, de 84 grados. Entonces cuando la gente huele, huele suavecito, pero cuando toma y entra, yo les digo, esto es un aguardiente, como eso hace mérito a su nombre, ¿no? Aguardiente. Claro, claro. Entonces, pero es una experiencia que viven acá los ecuatorianos, porque hasta donde yo sé, no sé si en otras provincias producirán licor de más de 80 grados, porque no es negocio, o sea, realmente no es negocio, porque tú de sacas un tercio, ¿no? De lo que, entonces, si estás destilando y sacas 100 litros de trago de 60 grados, para alcanzar el punto de 80, sacarías en vez de 100, sacarías apenas unos 30 litros. Entonces sale, es un trago mucho más caro. Y como que la política de la gente es, mientras más barato, más vendo. Bueno, yo ando en la línea contraria. Yo ando en la línea de que dale calidad a la gente, dale un buen servicio y las cosas no son caras por el precio. Son caras por si tienes un buen servicio. ¿Ya? ¿Cómo estás comercializando este ron? Solamente y exclusivamente para los huéspedes de Montesel. No estamos comercializando afuera. Entonces, en este momento tenemos tres presentaciones. El jaguar azul, el otro trago que es un ron de un año de 80 grados, y una cosecha única que saqué un faja negra de 75 grados, pero que está 2 años guardado, pero que es un accidente. Porque cuando compré los barriles, me dijeron que los barriles, yo recién empecé a fabricar hace 2 años. Entonces los barriles hay que guardarles mojados, porque si los guardas secos se rompen, se dañan. Entonces yo tenía ese barril convencido de que estaba con agua. ¿no? Y hace unas 3 semanas digo, vamos a meter trago ahí para madurar, y destapo. Y resulta que tenía trago ahí de 5 grados. Todavía no le atinaba a los 80 grados de hace 2 años. Y me dio pena, y me daba pena subirle de grado, mezclándole con trago de 85, pero más con aguardiente, digamos así, ¿ya? Entonces tomamos la decisión, digo, no, pues esto es una belleza, porque con la edad el licor se ennoblece, eso que te quema va desapareciendo. Entonces sacamos un faja negra, un pantera negra de 75 grados, que son solamente 150 litros que tenemos de esos, que será hasta que desaparezca eso. Pero de ahí el emblema de la casa va a ser el jaguar azul, ¿no? Qué bien. Eso me reivindica con mis ancestros, tanto los que metían el licor de contrabando como los que lo reprimían. Esta mañana, amigas, amigos, hablamos con el ingeniero Guido Calderón, presidente del grupo turístico Monteselva en la ciudad de Baños. Él nos ha hablado ya también de este espacio, ¿no? Que tiene que ver con la naturaleza, con ofrecer buenos servicios. Nos ha hablado también de Ecoparque Hostería. Realmente, yo le escucho a Guido y por supuesto, simplemente quiero participar a todos esto. Usted quiere ir con su familia a un sitio seguro, limpio, donde le traten con hospitalidad, con afecto, con respeto, con las medidas de seguridad que usted y su familia quieren, pues hay una opción. Hay una opción y es este grupo Monteselva en sus diferentes espacios. Yo quiero agradecer enormemente a Guido por su tiempo, por habernos concedido esta entrevista. Me quedan algunas cosas todavía por conversar con él, porque en algunos de sus espacios, ¿no?, en los diferentes medios de comunicación, él plantea algunas reformas respecto a cómo se ha actuado en el manejo del turismo, en cuanto a leyes, en cuanto a disposiciones, inclusive, pues, en cuanto a las facultades de turismo, las universidades que plantean, ¿no?, las carreras turísticas. Me llamó la atención porque, pues, Guido está planteando que a lo mejor sería bueno eliminar alguna de esas facultades, pero recuperar realmente la obligatoriedad de afiliarse a la Cámara de Turismo. De este y otros temas, si es que Fernando me acepta la invitación, podemos hablarlo la próxima semana, si así es posible. Esto, ¿qué papel ha tenido el Ministerio de Turismo frente a esta reactivación, precisamente? Y bueno, ¿cómo van realmente las iniciativas que está haciendo el campo turístico para ponerse de pie de nuevo? Así es que yo dejo con esa inquietud a nuestro público. Vamos a conversar en interno con el ingeniero Calderón. Y si él me lo acepta, ya les cuento en próximos programas para cuándo sería esta nueva entrevista. Hasta tanto, quiero agradecer. Abrazo a la distancia, realmente felicitaciones. Nada que valga la pena es cosa de un día para el otro. Y sin duda aquí hay mucho criterio, mucha responsabilidad, mucho conocimiento también de lo que se está haciendo. Entonces, para finalizar, simplemente quisiera pedirle a Guido Calderón que invite a nuestro público para que conozca este pequeño paraíso de nuestro país. Yo te agradezco mucho, Bachita. Sí, el tema que he planteado ha causado un poco de conmoción, de que opino de que se deben cerrar algunas facultades de turismo. No todas, pero deben cerrarse algunas. Esto de volver a que los negocios turísticos se afilien a las cámaras de turismo, considero que es imprescindible. El turismo, como lo veníamos concibiendo hasta hace unos 12 años, tenía muchos niveles de control, de autocontrol, pero en la última década esos controles se rompieron, se perdieron, el modelo turístico se ha ido distorsionando de una forma terrible, no abastece a dar empleo a tanto ingeniero. Hay una sobreoferta de ingenieros en turismo licenciados. Y con la pandemia, si ya el modelo no funcionaba, con la pandemia el modelo se rompió. Entonces, definitivamente tenemos que reestructurar el modelo turístico del Ecuador. Y aspiremos que eso lo podamos hacer con el nuevo gobierno. Yo, más que invitar a que vengan a mis hoteles, yo invito a la gente a que salga de casa con responsabilidad, con inteligencia, que vayan a sitios turísticos. ¿Cuáles son los sitios turísticos? Los sitios que tienen el aval del Ministerio de Turismo. O sea, porque eso es un terrible mal que hay aquí en el Ecuador, que tú llegas a una ciudad y están los hoteles y no se sabe cuál es turístico y cuál no es turístico, porque hay hoteles que son netamente comerciales, ¿no? Entonces, un hotel turístico que está regentado, vigilado por el Ministerio de Turismo, aunque tú no lo creas, en ese lado el Ministerio de Turismo sí es incómodo a ratos, porque te están observando que cumplas un montón de normativas, pero aquí la ley es tan ridícula que si te incomoda que el Ministerio de Turismo te controle, te exija calidad, te exija capacitación para atender bien a la gente, tú sales del ámbito del Ministerio de Turismo, vas a la Intendencia de Policía, seas un hotel, seas un restaurante, pides un permiso al intendente, listo, y pasas a depender del Ministerio de Gobierno. Eso no sucede ni en África. O sea, es como que tú tienes un coche que vas a calificarlo para taxi y está con las llantas lisas, no tiene plumas, y en la Comisión de Tránsito te dicen, usted no puede ser taxi. Ah, está bien, me voy a la Intendencia, saco un permiso. No digo que soy taxi, pero igual transporto gente con llantas lisas. O sea, absurdo. En ninguna parte del planeta. Entonces, yo lo que invito a la gente es, salgan de la casa con responsabilidad, vayan a sitios turísticos. Un sitio turístico tiene página web, ¿no? Donde que tú calificas la calidad del servicio que recibiste y tiene una reputación online que defender. Por ejemplo, tú entras a la página del Ecoparque y ahí tú miras, yo tengo una calificación de 4.4 sobre 5 en Google, ¿ya? Entonces, alguien me va calificando poniéndome un 1, me desarma, entonces estamos pendientes de eso. O sea, yo vivo del turismo, yo no soy un comerciante del turismo, yo vivo de servirle a la gente. Igual, en mi página de Facebook, entonces yo, no quiero sacar pinta, pero yo tengo más de 100.000 seguidores en un hotel de 15 suites. Un hotel chiquito, tengo más seguidores que todas, que el Ministerio de Turismo, el municipio y la prefectura de Pastaza juntos, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo el tiempo nosotros estamos mostrando la belleza que tiene, no mi hotel, sino la belleza que tiene la Amazonía. O sea, nosotros somos los principales promotores de las bellezas que tiene Puyo, de las bellezas que tiene Pastaza, ¿ya? Entonces, la gente va y califica, opina, ¿ya? Entonces, nosotros, para que la gente califique bien, tenemos que obviamente portarnos súper bien. Entonces, claro, yo invito a que salga con responsabilidad a sitios, a destinos turísticos que sean avalados por el Ministerio. Así parezca que no sirve ese ministerio, pero sí en ese sentido nos obligan a estar capacitados, a estar siguiendo cursos de que mejoren nuestra calidad. Yo hasta el día de hoy nunca he sabido que el Ministerio de Gobierno dé un curso de calidad en atención al turista a todos los hoteles que están suscritos a ellos. Nunca. Nunca. O sea, no existe. El Ministerio de Gobierno lo que hace es cobrar el permiso y allá. No, ellos no te exigen que lleves registros de quién te visita ni nada. Es absurdo. O sea, los delincuentes también duermen. Los delincuentes duermen en los hoteles avalados por el Ministerio de Gobierno, que debe cuidar la seguridad de los ecuatorianos. Esa es la triste realidad acá. Pues yo les invito, salgan de casa a sitios turísticos avalados, que tengan página web, que tengan página en Facebook, que tengan un prestigio que cuidar y que defender. Mil gracias, el ingeniero Guido Calderón, esta mañana con nosotros acá en La Rayuela. Le agradecemos su tiempo y le deseamos muy buena suerte. Un abrazo a la distancia, Guido. Mil gracias. Muchas gracias, Rachita.